Así que... Gracias, Botellita de Jerez. Bienvenidos una vez más al podcast número 11. Me da mucho gusto que nos estén acompañando y a todas aquellas personas que, bueno, el día de hoy, lunes, ya inician, pues, sí, su trabajo en algunos casos y en otros, pues, muchísima gente regresa a la escuela, sobre todo los estudiantes, maestros, y no, el día de hoy la ciudad va a estar insoportable, por lo menos aquí en México, en el Distrito Federal, y sobre todo, bueno, pues, es el metro, el metrobús. Yo me imagino que también en muchas partes de la República Mexicana, donde, bueno, también nos hacen favor de escucharnos, allá en Baja California, en Toluca, también en otras partes del Estado de México, bueno, muchas, muchas gracias. Yo soy Héctor Fragoso, y el día de hoy, por fin acabaremos con nuestro conteo de las 10 cosas que no sabíamos en Suena la Palabra. Nosotros empezamos en el podcast número 2 este conteo y bueno, en el 11 acabamos estas 100 cosas. Les recuerdo que ustedes también las pueden revisar en el blog de Suena la Palabra. Aprovecho para darles la dirección: suenalapalabra.blogspot.com. Ahí ustedes, bueno, pueden checar muchísimas, muchísimas cosas y sobre todo lo que ya es tradición, nuestro clásico Hoy es Viernes y Hoy Toca. Pues bueno, les doy la más cordial bienvenida. Este es el podcast número 11. ¡Comenzamos! Número 1. En el siglo XIV, la peste negra acabó con la vida de 75 millones de personas. Las pulgas de la rata negra eran las portadoras de la enfermedad. Y bueno, también de estas grandes enfermedades, bueno, pues 6 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial. Y algo más parecido, pues igual, ¿no? La religión católica y todas sus conquistas en América se ha de parecer a la peste negra. Número 2. El sentido del olfato de un perro es 1000 veces más sensible que el de los humanos. Número 3. Un huracán típico produce la energía equivalente a 8000 bombas de un megatón. 4. El 90% de las muertes por huracanes se producen por ahogamiento. Y también, ¿ustedes recuerdan que aquí, que será hace 2 años, el huracán Paulina que devastó las costas de Cancún? Yo recuerdo que había personas que mencionaban que como ahí en Cancún se tenía una vida muy disipada, era el diablo que se estaba presenciando, ¿no? Bueno, que estaba haciendo acto de presencia. E incluso hubo imágenes donde se veían unas, olas enormes, gigantescas. Y según esto, ahí en medio de las olas estaba la imagen del demonio. Número 5. Para escapar de la atracción terrestre, un cohete necesita desplazarse a 11 kilómetros por segundo. Puta pinche velocidad este cabrón. 6. Si cada estrella de la Vía Láctea tuviese el tamaño de un grano de sal, entre todas podrían llenar una piscina olímpica. Y recordemos que la medida de una piscina olímpica es de 50 metros. Número 7. La vida microbiana puede sobrevivir en el sistema de refrigeración de los reactores nucleares. Número 8. Los microorganismos han vuelto a la vida después de haber permanecido congelados en capas de hielo subterráneas durante 3 millones de años. Y esto, aunque ustedes no lo crean, sí, sí es verdad. Recuerdo, por ejemplo, un programa, no era de Discovery Channel, pero tampoco recuerdo el canal, donde era una bióloga argentina, había ido a una parte, había viajado a una parte de la Patagonia, donde habían descubierto una zona tipo como Marte, montañosa, rocosa, una zona. Y el caso es que habían descubierto microorganismos que con solo agregarles una gota de agua, automáticamente cobraban vida. Y estos organismos habían estado ahí por millones de años. Por lo tanto, esta zona de la Patagonia la podían ocupar para realizar experimentos y en un futuro, bueno, darse la colonización de Marte. Número 9. Nuestro programa de radio más antiguo de 1930 ya ha viajado a través de 100.000 estrellas. Ahora, esto se deberá al programa que mandaron en una cápsula. Ustedes recuerdan que, no recuerdo la fecha, pero se habían mandado Estados Unidos en una cápsula el nombre del satélite Odisea, quién sabe qué. Pero sí recuerdo que tenían en unas fotos que he visto, en la puerta había una placa que simbolizaba a un hombre y a una mujer, y dentro se habían puesto programas de radio, de tele, música, libros, para que esta cápsula viajara por todo el mundo y, bueno, en donde cayera y si encontrábamos extraterrestres pudieran hacer contacto con nosotros. En fin. Y número 10, el último número 10 de este conteo, según el libro de Las Venas Abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano, menciona que si se recaudara todo el oro que se robaron los conquistadores cuando fue descubierta América, alcanzaría para construir un puente, lo oyeron bien, un puente de Bolivia hasta el castillo de los Reyes Católicos. Estas fueron las 10 cosas de Suena la Palabra. Y ahora vamos a lo que sigue. Y bueno, también lo que sigue son nuestras noticias domingueras. Y nosotros ya habíamos hablado, me parece ser en el podcast antepasado, sobre las protestas que están sacudiendo la región de China y que el gobierno del exilio del Tíbet ha pedido que se revise su situación, porque recordemos que el Tíbet no pertenece exactamente a China. Fue invadido en 1949 por el régimen chino de Mao Zedong. Y bueno, nuevas protestas sacuden al Tíbet. Las fuerzas de seguridad chinas cerraron ayer partes de Lhasa y el gobierno del Tíbet en el exilio sostuvo que estaba investigando reportes sobre nuevas protestas, semanas después de que la ciudad fuera sacudida por disturbios contra el régimen chino. Ustedes también podrían pensar que a lo mejor el Dalai Lama, la 14ª reencarnación del Buda de la compasión, podría estar en contra de la celebración de los Juegos de Beijing 2008, pero no, para nada. Lo único que se está pidiendo es de que se libere esa región. Pueden ustedes checar a través del blog de Suena la Palabra, suenalapalabra.blogspot.com, que tenemos un enlace a Casa Tíbet, que es la representación del pueblo tibetano aquí en la Ciudad de México. Ustedes denle clic y, bueno, los estarán enlazando. Y ahí ustedes también sabrán si les interesa esto sobre el Tíbet y su lucha. Liberen al Tíbet, Free Tíbet. Y bueno, otra de las noticias es de que los jóvenes más ricos según la revista Forbes. Hay una mujer china a la que solo una vez se le ha visto el rostro. Se llama Yan Huijian. A los 26 años tiene en la bolsa 7.4 mil millones de dólares. Y en el ranking de los menores de 35 años más acaudalados del mundo, fue dado a conocer en la última edición de esta revista Forbes. Ella, esta china, ocupa el tercer lugar. La llegada a la bolsa de Hong Kong de la inmobiliaria fundada por su padre, en la que Yang posee acciones, la convirtió de la noche a la mañana en la mujer más rica de China. Y ustedes recuerdan que en el podcast pasado hablamos sobre Facebook. Bueno, pues resulta que Mark Zuckerberg, el chavo que creó Facebook de 23 años, Es considerado el hombre más rico y más joven del mundo y tiene una fortuna de 1.5 mil millones de dólares. Recordemos que Facebook es visitado aproximadamente por 60 millones de personas. O por lo menos 60 millones de personas tienen su cuenta ahí. Por eso los anuncios, ¿no? Cualquier cosa que se anuncie ahí, tengan la seguridad que por lo menos el 1% se podría hacer link o hacer clic a ese tipo de anuncios. También se encuentran los creadores de Google, que son padre e hijo, Sergey Brin y Larry Page, con una suma también considerable. Y bueno, 4 estadounidenses, 3 rusos, 3 chinos, 2 turcos, 2 libaneses, 2 indios, un alemán, un ucraniano y un saudita, son los multimillonarios más jóvenes del planeta. Si ustedes quieren ser unos hombres multimillonarios de, posiblemente ya no en esta vida, pero a lo mejor en la otra, pues es una cosa muy sencilla: tienen que fomentar la paciencia y sobre todo la generosidad. Bueno, eso dicen los monjes budistas, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a nuestra sección de cocina. Y esta es nuestra sección Manos en la Masa, comida emergente para quien se le queme el agua. Hola, yo soy Bombón y el día de hoy vamos a dar una receta de un postre muy sencillo. Son unos plátanos flameados. Nuestros ingredientes son plátanos, mantequilla, azúcar, brandy, canela en polvo y eso sería todo. Lo único que tenemos que hacer es poner en la lumbre el sartén, ponerle un tarro de mantequilla. Vamos a cortar los plátanos por la mitad a lo largo. Después les vamos a espolvorear canela, suficiente azúcar, dependiendo de cómo nos guste lo dulce. Vamos a dejar que se evapore un poco todos los líquidos que produce la mantequilla y los jugos del plátano. Ya cuando esté totalmente reseco en nuestro sartén y ya el azúcar empiece a caramelizar, lo único que tenemos que hacer es dejar caer nuestra copita de brandy. Con una copita o un caballito es suficiente. Vamos a acercar el cerillo y en ese momento nuestros plátanos tendrán que haberse flameado. Obviamente, bueno, van a salir una llamita, así que hay que hacernos un poquito para atrás, hay que tener cuidado. Se dejan unos 2-3 minutos y eso sería todo. Y nuestra receta está lista. Eso es todo por hoy. Ojalá les haya gustado y buen provecho. Ayer estuve observando a los animales y me puse a pensar en ti. Las hembras son más tersas, más suaves y más dañinas. Antes de entregarse, maltratan al macho o huyen, se defienden. ¿Por qué? Te he visto a ti también como las palomas, enardeciéndote cuando yo estoy tranquilo. Es que tu sangre y la mía se encienden a diferentes horas. Ahora que estás dormida, debía responderme. Tu respiración es tranquila y tienes el rostro desatado y los labios abiertos. Podrías decirlo todo sin aflicción, sin risas. ¿Es que somos distintos? ¿No te hicieron, pues, de mi costado? ¿No me dueles? Cuando estoy en ti, cuando me hago pequeño y me abrazas y me envuelves y te cierras como la flor con el insecto, sé algo, sabemos algo. La hembra es siempre más grande de algún modo. Nosotros nos salvamos de la muerte, ¿por qué? Todas las noches nos salvamos. Quedamos juntos en nuestros brazos y yo empiezo a crecer como el día. Algo he de andar buscando en ti, algo mío que tú eres y que no has de darme nunca. ¿Por qué nos separaron? Me haces falta para andar, para ver, como un tercer ojo, como otro pie que solo yo sé que tuve. Pues ya antes para darle final a este podcast, pues ¿qué creen? El lunes pasado, que quisimos subir el podcast número 10, hubo en Podomatic ciertos problemas. Al principio el programa, pues no, Podomatic no me aceptaba completamente el programa, o si me lo aceptaba, si duraba 35 minutos, creo que duró, pues nada más aceptaba 20 o 30. Todo el día, desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde, que fue la hora en que por fin subió por completo el podcast número 10, pues estuvimos batallando. Puedo decirles a todos que, pues bueno, el podcast 10 ya está completo, son 35 minutos. Yo lo pude bajar a través de iTunes. Les recuerdo la página del podcast, es suena la palabra .podomatic.com. Y bueno, ahí también suscríbanse al podcast, por favor. Puedo bajarlo también a su computadora o, bueno, escucharlo directamente. Ya lo escuché directamente y créanme, sí se oye. También agradezco a Tania por su comentario, que le gusta mi voz y que, bueno, no podía bajar el podcast. Muchísimas gracias, Tania. Pero bueno, ya está. Desde que fue el lunes a las 2 de la tarde se colocó. De todos modos, si tienen algún comentario o alguna queja en este caso, también pueden hacerlo a través de suenalapalabra@gmail.com. ¿Quién sabe qué había sucedido? Solo recibí un correo de Podomatic diciendo que iban a hacer unos ajustes para aumentar la memoria. Pero bueno, ya saben, desafortunadamente algo falló y a lo mejor en lo que se configuró. Pero ya ahí está el podcast número 10. De todos modos, créanme, porque esto sí me preocupa, porque realmente pues este trabajo y este proyecto sí deseo que todas las personas lo oigan. Y que bueno, por lo menos estén completos. Para eso trabajamos. Esténse pendientes a favor de en el blog de este podcast, porque luego también ponemos anuncios, ¿no? Eso fue un anuncio que pusimos, pues fue el lunes, que debido a que había problemas no habíamos podido subir completamente el episodio número 10. Pero bueno, ahora ya está y espero que este mismo podcast pues no represente ningún problema. Ha llegado el fin a este, darle fin, perdón, al podcast número 11. Se fue como agua, ¿no? Muy rapidito. Bueno, gracias a todos ustedes que nos hacen favor de escucharnos. Saludos a Baja California, el buen de Isra, también a BHFM, creo que sí era, ya no recuerdo bien. Bueno, pero también a él, muchísimas gracias. A Tania, hombre, muchas gracias por tu comentario. Y una cosa más, también gracias a Zuldin. Fíjense que, pues yo frecuentemente checo su blog, también a través de nuestro blog se pueden ustedes linkear en los blogs, en la categoría de blogs recomendables, pues ahí está el de Zuldin Save, algo así como Zuldin dice, que es opiniones. Ya hemos dedicado un podcast a él y bueno, también le daremos un espacio en nuestro blog. Pues ¿qué creen que Zuldin hizo? Le agradezco mucho. También tiene una sección de páginas recomendables Y bueno, puso a Zona la palabra, hombre. Así que pues muchísimas gracias a ti, Zundi. Hizo favor de agregarnos ahí. Y todas las personas que, bueno, obviamente van a estar checando su blog, bueno, se pueden enlazar con nosotros. También a todos de, bueno, Antimateria, Kevin Lomax, Ark, Alos, Keita. Muchas gracias, Aliana. Lamentablemente Jonathan no pudo estar el día de hoy. Esperemos que la próxima semana sí. Él viene regresando de vacaciones. Y espero que nos cuente, bueno, de los santos que visitó allá en Acapulco. Muchas gracias a Pombón en la musicalización y producción de este podcast. También le mando un saludo a Rosy, a Gabriel, a Gabo y, bueno, también a Julieta. Así que, bueno, pues nos escuchamos en el podcast número 12. Ah, pero antes. Si las cosas van muy, muy bien, como yo espero, lo más seguro es de que este miércoles o jueves ustedes van a poder oír la voz de este servidor a través de tuvozradio.com. Esta es una empresa, una radiodifusora a través de internet, llamada así, tuvozradio.com. Y bueno, lo más probable es de que este miércoles o jueves, a partir de las 5 de la tarde, de 5 a 6, hagamos una pequeña participación, ya que tuvieron bien a bien invitarnos para hablar sobre publicidad. Entonces, bueno, pues espero que todos ustedes puedan escuchar este programa, que es en vivo de 5 a 6 de la tarde a través de tuvozradio.com, todo junto, tuvozradio.com. Y bueno, pues ojalá. De todos modos, pónganse buzos porque los vamos a estar anunciando en el blog. Solo es confirmar unas, pues no sé, unas llamadas y ojalá todo salga bien. Y ahí en el blog estaremos anunciándoles pues cuando saldremos al aire. Ahí, tuvozradio.com. En fin, yo fui Héctor Fragoso. Les agradezco que nos hayan escuchado. Nos vemos en el 12. Sale, bye. Suena la palabra, está bajo una licencia de Creative Commons, atribución no comercial, no derivadas, 2.5 México. Camino.